Y tomamos contacto ahora con el centro de la provincia de Buenos Aires y recibimos información de Tandil y tiene que ver con que esta tarde el Consejo Deliberante va a tratar un proyecto para denominar una calle en Tandil con el nombre de Dr. Carlos Alberto Moreno. Carlos Moreno era un abogado desaparecido, secuestrado por la última dictadura. El juicio por contra los represores y además contra civiles que secuestraron a este abogado terminó este año, a principios de este año. Para conocer algo más sobre este proyecto, esta iniciativa, para tener presente el nombre de Carlos Moreno, está en línea su hijo, Martín Moreno. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, Martín, esta tarde se debate en el Consejo de Tandil la posibilidad de ponerle el nombre de Carlos Alberto Moreno a una calle. Contanos los detalles de cómo llega esto al debate de hoy, con posibilidades, si no me equivoco, de que se apruebe. Exactamente, sí. Bueno, nace a partir de otra más de las repercusiones que tiene un poco la sentencia histórica, ¿no?, que sucedió acá en Tandil. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, perfecto. Ahí está, que tuvo lugar el 16 de marzo con la sentencia que dictaminó el Tribunal Federal de Número 1 de Mar del Plata, condenando a los 5 imputados, en este caso por el secuestro y asesinato de mi viejo, como decías vos, los 3 militares y por primera vez 2 civiles son condenados a prisión, a cárcel común. Bueno, eso obviamente hizo mucho ruido acá en Tandil, tuvo que ver justamente con eso lo que seguimos trabajando, que un concejal del Frente para la Victoria, Ignacio Fosco, propone esta bandera de lo que nosotros denominamos el cambio cultural, ¿no?, de empezar a reconocer a los luchadores ¿no?, que tuvo nuestro país, en este caso una víctima de terrorismo de Estado, que es mi viejo, pero podría haber sido cualquier otro de los compañeros, pero bueno, toma la iniciativa de ponerle el nombre de una calle acá de Tandil, una calle emblemática, porque a la vez es emblemática en dos sentidos. Es un paseo que le llaman la calle misteriosa, porque es como una especie de paseo que se genera acá en Tandil, porque tiene un efecto extraño que producen las sierras, misterioso que le llaman, uh-huh. Y a la vez la significación de ser el lugar donde por última vez lo vieron a mi viejo con vida, ¿no?, que logró escapar de la quinta de los Méndez en su momento donde estuvo secuestrado. Y por esa calle que queda, nace en la quinta de Julio de Emilio Méndez, donde funcionó el Centro Clandestino de Atención, y termina en una cantera, es donde él se lo vio. No tenía nombre esa calle, el concejal Fosco propuso hace un mes, presentó el proyecto para que esto, se pueda hacer así, tuvo el recorrido, pasó por comisión y hoy llega el Consejo Deliberante a la sesión para que sea votado y aprobado para que definitivamente, demos un paso más para este cambio cultural que estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Martín, y precisamente en esto de la memoria, contanos un poco brevemente quién era tu viejo, que era, abogado, pero no dije yo en la presentación que era abogado de trabajadores de Loma Negra. Exactamente, era un abogado laboralista que él desarrollaba su trabajo de la barría. Él defendía a los trabajadores del gremio AOMA, Asociación de Obreros Mineros Argentinos. Puntualmente desarrollaba acá una serie de juicios en contra de la empresa Loma Negra por las inseguridades que desarrollaban sus tareas los trabajadores, sobre todo del área de embolsado de la fábrica de Loma Negra, los cuales habían, a través de una encuesta que se había realizado, se comprobó que solo el 5% de los que trabajaban en esa área llegaban a jubilarse. A partir de ahí, y de una serie de estudios, se comprobó que morían en temprana edad por una serie de enfermedades, sobre todo la silicosis. Se demostraba que acumulaban el sílice en los pulmones por estar expuestos al cemento directamente. Algo que él, encaró una serie de juicios, gana uno histórico que era el caso Paniagua. Esto generaba que, obviamente, obligaba a la empresa a cambiar los modos de producción, ¿no? Eso, sin lugar a duda, quedó mostrado en el juicio, que es lo que termina produciendo su secuestro y luego asesinato, ¿no? Terminaba siendo más barato para la empresa secuestrar y asesinar a mi padre que cambiar realmente los modos de producción y mejorar las condiciones de laburo de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, Martín, nos decías hay posibilidades importantes que salga el proyecto de ordenanza, digamos, que se transforme en ordenanza, que tenga el nombre de Carlos Alberto Moreno en la calle. ¿Cómo, no sé cómo está compuesto el consejo ahí en Tandil? Digo, ¿hay posibilidades ciertas, digamos, que salga el proyecto? Sí, exacto. Mira, nosotros creemos que sí. El consejo tiene, bueno, mayoría oficialista, que es radical, digamos, del partido radical. De todas maneras, en esto me parece que ha demostrado Tandil que no solo ahora con esto, ya en la realización del juicio ha demostrado un poco acompañado este cambio, yo digo, cultural, porque, bueno, a partir de ahora empiezan como, y bueno, tiene que ver con una política del Estado Nacional de acompañar realmente, llegar a la verdad de lo sucedido. En esta región, el acompañamiento, el desarrollo del juicio en febrero y marzo fue realmente imponente y total, de todos los sectores políticos que han estado todos presentes. Por eso se va a trasladar a lo que creemos va a ser la votación por unanimidad en el día de hoy. En comisión ha sido todo votado por unanimidad, y en los pasos previos todo indicaría que no habría ningún inconveniente para que sea aprobado. Me parece que, insisto, es toda la... es importante saber eso, que este es un consejo deliberante que representa a los ciudadanos acá de Tandil, que apoya este tipo de medidas, empieza a reconocer realmente lo que yo en esta región quiere saber a partir de la condena de los civiles comunes, entre comillas, no podemos decir que sabían lo que representaban en ese momento, eran el poder económico de acá de la región, hoy están presos por responsables, por facilitar los medios para que secuestren y torturen no solo a mi padre, sino a otra gente que también pasó por el centro clandestino a su quinta de su semana, ¿no? Bueno, Martín Moreno, te agradecemos mucho este contacto con las radios de Farco y vamos a estar atentos a lo que pase esta tarde y seguramente nos volvemos a comunicar para recibir más información y para estar en contacto. Bueno, yo les agradezco a ustedes por estar. Gracias, saludos. Gracias, buenos días.